Madrugados. Desde las 7 de la mañana por la 95.5. Bueno, se llevó a cabo este fin de semana el sexto encuentro patagónico de rugby, con un movimiento inusitado, como se esperaba, cumpliendo, entiendo, todas las expectativas. Estamos en contacto con Fabián Christiansen para poder hablar, bueno, de las sensaciones del lunes luego de tan intenso fin de semana. Buen día. Hola, buen día, Karina. Buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo ha sido la cosa? La verdad que acá estamos realmente felices de cómo ha salido todo. Muy contentos. Nos ha tocado dos días espectaculares, un clima increíble. Y todo ha salido maravillosamente, ¿no? Como realmente esperábamos que saliera. Bien. Es decir, que los chicos nos hayan dejado su sonrisa, su alegría y su saludo al irse, eso es lo que buscábamos, ¿no es cierto? Bueno, y al final, digamos, de lo que tenían, Fabián, ya comprometido, ¿qué fue lo que se cumplió en cuanto a delegaciones y demás? Y la verdad que tuvimos una masiva concurrencia, aproximadamente unos 450 chicos, algunas delegaciones que no han podido venir a último momento, algunas otras que tuvieron algún inconveniente y vinieron algunos chicos menos, pero en realidad la concurrencia ha sido masiva. Las delegaciones que han venido y han quedado muy contentos y bueno, hemos podido completar dos jornadas muy, muy lindas, ¿no? Acompañó el clima, muy caluroso, pero acompañó bien el clima, ¿no? Para la noche, sobre todo, digamos, las actividades que pudieron llevar a cabo, también abiertas a la comunidad, digamos, y céntricas, como para que todos podamos llegarnos, estuvo muy bueno. Sí, la verdad que nos ha tocado una tarde-noche maravillosa, estaba bárbaro el día, muy lindo. Y sí, bueno, se ha completado las tres jornadas, las dos jornadas, tanto en el día como en la fiesta que hicimos en el centro para entregarle las menciones a todas las delegaciones que vinieron. Uh-huh. Y eso los chicos han disfrutado también, aparte de lo que es su juego de rugby, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, ¿y el encuentro cómo fue, específicamente en lo deportivo, Fabián? En lo deportivo, pues bueno, el encuentro se pudo desarrollar muy bien. Los chicos han jugado 3-4 partidos cada uno, los dos días. Nosotros tenemos la suerte y la bendición de contar con un predio que tiene 3 canchas, una principal, una central y una para los más chiquitos, que la cual hemos estado armando hasta último momento, ¿no es cierto?, con la colaboración y la ayuda de los padres, sobre todo, a la cabeza de todo esto, que hemos estado trabajando a full para que todo esto pudiera salir lo mejor posible. A veces, desde internamente, uno busca que salga más perfecto, pero después, al recibir todos los comentarios de los representantes de cada delegación que se han acercado a hablarnos, la verdad que uno hace como un suspiro porque decir, bueno, lo logramos. Eso por un lado. Por el otro lado, como te decía, los chicos han jugado de manera simultánea. Claro. Volvemos a lo deportivo. Volviendo a lo deportivo, los chicos han jugado de manera simultánea. Eso nos ha permitido que ellos puedan jugar de 3-4 partidos ambos días y que realmente se fueran contentos, cansados y con ganas de seguir con todo esto, ¿no? Está. Bueno, ¿y qué es lo que se viene ahora? Después de semejante actividad, ahora tomar aire y ver qué pasa. No, la idea es continuar, porque mira, vos imaginate que nuestro club está, el Club Juventud, ayer se acercaba uno nos decían, mi papá fue el socio fundador allá por el año 1900, si no me digo mal, 44, no sé cuánto me cuándo me dijo. Pero bueno, dice, y se acercó despacito, decía, esto, dice, hace más de 20 años que no sucedía. Mira. Y tanta cantidad de chicos, de gente en el predio, y eso fue el resumen de todo, ¿no es cierto? Es decir, te decía, la comisión nuestra hace poquito que se formó, la idea es continuar no solamente con encuentros, que vamos a continuar con encuentros quizás no tan multitudinarios como este en un principio, porque, bueno, armar un encuentro así de esta magnitud conlleva un tiempo, conlleva todo un como llevó este, un año de programación y de preparación, pero sigue siendo encuentros más chicos y, como te decía, reconstruyendo el predio, ¿no es cierto? La idea es continuar con todo lo que estamos haciendo para que el predio quede lo mejor posible para recibir a toda la comunidad que quiera acercarse al club, ¿no? Ya como función de club social. Está. Bueno, estas actividades, Fabián, también colaboran en que chicos y chicas que no veían la actividad como, digamos, como una, no sé si una posibilidad, como una tentación, después del movimiento, se suman. Sí, por supuesto. La idea siempre cuando invitamos a la comunidad, de hecho nosotros hacemos pequeñas secciones, los profes de los chicos y de las chicas, que muy bien mencionaste vos, que las chicas cada día se suman más a este deporte, y la verdad que eso es lo que también hace que se vea como un deporte que a veces de afuera, o el que no conoce el deporte, lo ve como un deporte que por ahí se chocan, se caen, se tiran al piso, pareciera ser un deporte así como muy como agresivo, pero en realidad no tiene nada que ver con eso, sino con un juego diferente a todo el resto. Entonces, bien, aquellos que lo practican por primera vez, tanto chicas como chicos, notan que es un deporte muy lindo, es un deporte maravilloso, y lo que más destaca el rugby, que es uno de los deportes más integradores, ¿no es cierto? Porque por eso mismo se hacen este tipo de encuentros, ¿no? Seguro. Porque los equipos o los chicos se fusionan entre todos y la idea es que funcionen como uno solo. Entonces, eso hace que el rugby sea muy muy llamativo en ese sentido. Invitamos a todos los chicos que quieran realizar deporte o que quieran probar cómo es el juego, desde que seguramente la repercusión del encuentro se va a seguir mencionando en la comunidad. Entonces, aprovechamos para invitar a todos los chicos, a todos los papás, que lleven a los chicos para que vean cómo es, qué se hace y cómo disfrutan los chicos cuando agarran una pelota y se tiran al piso. Bien. Fabián, ustedes continúan con las actividades hasta, le dan continuidad, paran en algún momento, digamos, habitualmente las actividades se comienzan a principio de año, para aquellos que se quieran sumar, o pueden a partir de ahora ya que tomen la decisión, ¿qué edades para comenzar con la actividad? ¿A qué hora los encuentran? ¿Qué días? Bueno, mira, las edades, a partir de los 7 años, los chicos pueden ir inclusive chicos más chicos, pero bueno, lo aconsejable es a partir de los 7 años, ¿sí? Bien. Que son las edades más, que los chicos comienzan a tener más actividad en lo que tiene que ver con lo deportivo. Está bien. Y los entrenamientos se están dando de la mano de Walter Cabrera, que es el corazón de todo esto acá en Río Colorado. Se están realizando por ahora en el predio, en un predio que está sobre la calle French, que pertenece al Club Independiente. Ajá. Los martes y jueves a las 18 horas. Bien. Así que a quien quiera acercarse a hablar con Walter, puede hacerlo, con un papá interesado. Pueden ir a ver la actividad, no hace falta que llevar a los chicos para que directamente jueguen, sino que el chico vea, que mire y que tome su decisión de participar. Por supuesto que todos los otros chicos lo van a invitar, ¿no es cierto? Pero y en cuanto a la actividad, nosotros vamos a continuar con la actividad en el club. De hecho, en enero se prevé un encuentro que no es tan, no va a ser multitudinario, como te decía, como este, pero sí va a haber un encuentro que tenemos previsto. ¿Sí? La actividad continúa. Por ahí, en el verano, dependerá del clima, si el clima lo permite en cuanto al calor, pero sí la actividad continúa. Bien. Fabián, felicitaciones por el encuentro y muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, sí. Gracias a ustedes por difundir todo esto y la verdad que sí, nosotros estamos hoy lunes, muy recién haciendo un análisis de todo y la verdad que estamos muy contentos. También aclararte que tenemos para las chicas rugby, sí. Que pueden ir a consultar en el mismo horario para hablar con Walter, también hay entrenamiento para chicas y para los más grandes también, y los entrenamientos más grandes se hacen en el predio nuestro, a partir de los chicos de 16, 17 años se hacen en el Club Juventud, y eso está de la mano de Facundo Fernández, que es el profe de los más grandes. Bien. Así que bueno, nada, agradecerles a ustedes, como te decía, por la difusión, y los invitamos a seguir, o cada vez que hagamos alguna actividad los vamos a convocar.